Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Cristianismo con mostaza, por favor. ¿El cristianismo se sirve solo, o se vive como es, o no es cristianismo? Autor: Arturo Guerra, fuente catholic.net. Ciertamente una hamburguesa sabe mejor con mostaza, ketchup y alguna salsa recién inventada. Una tarta con relleno de chocolate o mermelada o grajeas multicolores es más atractiva. Un café con azúcar y unas gotas de leche se agradece. Es muy probable que a la mayoría de nosotros de pequeños no nos gustaban los filetes de hígado cuando a mamá se le ocurría la feliz idea: hoy comemos hígado y todos nos los tendremos que comer. Conozco una persona que a sus muchos años todavía no puede ver el hígado. Ahora simplemente no lo come. Pero de niño tuvo que hacerlo por decreto maternal. Más le valía. Primero, agotaba los recursos más tradicionales. Dárselo al perro a escondidas. Dejarlo debajo de la mesa. Trasladarlo de trozo en trozo al plato del hermano más cercano. Pero todas estas técnicas eran rápidamente desactivadas por su eficaz madre. Así que tenía que enfrentarse con el problema. Solución. Muy sencillo. Gracias a su afición a la mostaza. Untaba medio tarro de esta sustancia sobre el filete. Así conseguía neutralizar aproximadamente un 85% de aquel horrible sabor hepático. Pero todas estas técnicas del alineamiento, más o menos válidas en el campo culinario, fallan cuando queremos aplicarlas al cristianismo. Una hamburguesa con mostaza sabe mejor, pero cristianismo con mostaza deja de ser cristianismo. Lo mismo si le untas nocilla o le agregas leche desnatada. El Evangelio te pide amar a Dios y sobre todas las cosas. Bien. Sí, sobre todas las cosas, menos sobre mi juguete preferido. O sea, cristianismo con ketchup. El Evangelio te pide tomar la cruz. Bien, de acuerdo. Pero pásame un buen cojín para el hombro. Contratemos 3 ayudantes fieles para que la carguen por mí y que la cruz sea de la madera más ligera del mercado. O sea, cristianismo con azúcar. El Evangelio te dice que los limpios de corazón solo los verán a Dios. Son solo los que verán a Dios. Bien, pero no es para tanto, tranquilo, no hay que ser exagerado. Si todo el mundo lo hace, no tiene que estar tan mal. O sea, cristianismo con miel silvestre. El Evangelio te pide amar a tu enemigo. Sí, estoy de acuerdo. Solo a este desgraciado lo odiaré toda mi vida. O sea, cristianismo con mayonesa. El Evangelio te pide perdonar 70 veces 7. Bien, pero a este no. Es que es un caso especial. Lo que me hizo es imperdonable. O sea, cristianismo con leche condensada. El Evangelio te pide desapegarte de tus posesiones. Sí, lo que pasa es que estamos en el siglo del consumismo y por lo mismo tengo que comprar y comprar. Da igual si no lo necesito. O sea, cristianismo con tomate. El Evangelio te invita a la oración. Sí, es importante, pero no hay tiempo. ¿No ves que soy una persona muy ocupada? El tiempo libre debe ser más bien para un café, un cigarro, una fiesta. O sea, cristianismo con relleno sabor chocolate. El Evangelio te pide interrumpir tu camino para curar al que está tirado en la calle. Lo sé, pero hoy en día es peligroso. No sabes lo que pueda pasar. Igual le ayudas y luego no te agradece. Cristianismo con leche descremada y un poco de mermelada. El Evangelio te pide fidelidad. Bien, pero uno debe tener sus propias ideas. Yo comparto muchas cosas de las que dice Jesús, pero no estoy de acuerdo en algunos puntos de la moral. O sea, cristianismo con grajeas multicolores. El Evangelio te dice que estás de paso, que la vida es un soplo, que la aproveches minuto a minuto. Sí, bien, pero tampoco hay que amargarse, hay que aprovechar la vida haciendo lo que uno le gusta. No sabes lo bien que yo me llevo con la pereza. O sea, cristianismo con mostaza. Cristianismo con mostaza, por favor. A su evangelio. Cristo no le puso ketchup ni mayonesa ni tomate. Él no le agregó azúcar ni miel silvestre ni grajeas multicolores. Él no lo cubrió con un relleno sabor chocolate ni mermelada. Él no le añadió leche condensada ni descremada. Cristo no neutralizó su evangelio con mostaza. El cristianismo se sirve solo. O se vive como es, o no es cristianismo. Tu radio, tu música, espacio indemnizado.